En Radio California hemos presentado Lo que el pueblo quiere saber con Henry Puerta Jarama. Nos encontramos en nuestra próxima edición. Gracias por su sintonía. Escuchas California. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. A todo el Alto Mayo, Ópticas Maya Lens estará realizando todo el mes de noviembre y diciembre una gran campaña de salud visual con especialistas profesionales directos desde la ciudad de Lima, donde realizarán medida de vista computarizada gratis para niños y adultos, examen de agudeza visual, descarte de enfermedades oculares como miopía, hipermetropía y astigmatismo, descarte de carnosidad y catarata, terapia visual para niños con estrabismo y ojo perezoso. Si sufres de dolor de cabeza, no puedes leer tu Biblia o tu celular, tu niño o tu niña no copian bien las tareas, ven y visítanos. Nosotros tenemos la solución para ti. Aprovecha esta gran campaña porque tenemos para ti la mejor promoción. Monturas más lunas con medida desde 50 nuevos soles. Y por la compra de tus lunas Blue Defense y Photomatic, reclama tu montura totalmente gratis. Y ahora te entregamos tus lentes inmediatamente. La campaña se realizará en nuestros 3 locales permanentes. En Segunda Jerusalén, en la Avenida Samaria 141, al costado de la Iglesia Pentecostés Misionera, a 60 metros de la carretera Fernando Belaunde. Y en Nueva Cajamarca, en Jirón Bolognesi 599, cruce con el Jirón Iquitos, frente a la Clínica Solidaridad y Funeraria. Alto Mayo. Y ahora también en Avenida Cajamarca Sur 264, al costado de la puerta principal al Mercado Central y frente a la ferretería El Imán. Óptica de color rojo. Renueva tus lentes con Ópticas Mayalens y aprovecha nuestras super promociones todo el mes de noviembre y diciembre. Los esperamos. Dios los bendiga. ¡Atención! ¿Quieres mejorar tu salud y transformar tu estilo de vida? DXN tiene la solución perfecta. El Ganoderma Lucidum es el ingrediente estrella de nuestros productos como el Inchi Coffee 3 en 1, Espirulina, Kokoshi, Morinchi y Ganochi. Todos diseñados para mejorar tu salud y calidad de vida, previniendo enfermedades como el cáncer, Parkinson, Alzheimer, fortaleciendo los huesos, oxigenando los pulmones y favoreciendo el tránsito intestinal. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Girón Las Delicias 139, cuadra 1. Intersección con Girón Libertad y Girón Tacna, Nueva Cajamarca. Contáctanos al 943-962-390 o al 975-122-262. ¿Qué esperas? Mejora tu vida hoy mismo con DXN y el poder del Ganoderma Lucidum. DXN, transformando vidas a través de la naturaleza. Hola mi linda gente de Nueva Cajamarca, en exclusiva, llegaron los mejores porcelanatos a mejor precio aquí, en Panda Party. Tenemos porcelanatos rústico, vitrificado y cerámico. Diseños y colores para satisfacer todos los gustos. Calidad superior y durabilidad garantizada. Ofrecemos una amplia variedad de alta calidad a precios de fábrica. No te pierdas la oportunidad de renovar tu hogar con estilo y elegancia sin gastar una fortuna. Visítanos hoy mismo porque somos la mejor opción para tu proyecto de renovación. Les esperamos de lunes a domingo de 9 a.m. a 10 p.m. en Avenida Cajamarca Sur 648, Nueva Cajamarca. Hola Antonio, a los años que nos vemos. ¿Qué haces aquí? En el bosque de protección Alto Mayo. Hola, doña Luz. He venido a comprar un terrenito y así poder vivir por acá. ¿Qué dice, Antonio? El bosque de protección Alto Mayo es propiedad del Estado peruano. Por eso no se puede usar como chacra, ni invadir, vender, comprar o arrendar terrenos. ¿Pero por qué, doña Luz? Porque el bosque de protección Alto Mayo abastece de agua a más de 280 mil personas de San Martín y Amazonas. Además, es el hogar de una gran cantidad de especies de flora y fauna. Ah, entonces beneficia a todos y por eso debemos cuidarlo juntos. Sí, Antonio. Caso contrario, estarías cometiendo un delito que puede ser sentenciado hasta con 10 años de cárcel. De nosotros depende elegir un mejor futuro para todos. Denuncia a los infractores. Ayúdanos a proteger el bosque de protección Alto Mayo. Ministerio del Ambiente, Bosque de Protección Alto Mayo, Conservación Internacional, Compunche Perú, Bicentenario del Perú, 2024. Vecino, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Sí, vecina, la situación económica está mal, la plata ya no nos alcanza. Vecino, pero reciclando usted puede ganar dinero. ¿Cómo así, vecina? Recogiendo botellas descartables, hierro, aluminio, jeves, o sea, lo que ya no le sirve en casa. Y llévalo al carnal, te paga buen precio. ¿El carnal? ¿De veras, vecina? Entonces, desde hoy comienzo. Recicladora El Carnal. Compra de materiales de reciclaje, metálico y no metálicos, aluminio, cobre, bronce, baterías, hierro, botellas descartables, jeve, maquinarias, carros, viejos y chatarra en general. Además, la venta de planchas, tubos, ángulos, fierro cuadrado, ejes y mucho más. Le atiende en su local principal de Rioja, en la primera cuadra del Jirón Angaiza. Cruce con el Jirón 28 de julio. Llámenos al celular 942-6275-29. Recicladora El Carnal, de Oscar Alarcón Delgado. También le atiende la Avenida Cajamarca Norte sin número, La Molina, Nueva Cajamarca. Brindamos servicios de recojo a diferentes empresas e instituciones privadas. Llamando al 942-6275-29.

te voy a dar un poco de mi amor, oh, oh. Un poco de mi amor, oh, oh. Dile que no hace falta, no olvida la verdad. No controles la culpa, papá. Estás tan linda como siempre.